eso la queremos. Cuando viene el año nuevo y el viejo se nos va, qué linda es la Navidad. Y por eso la queremos. Cuando viene el año nuevo y el viejo se nos va. Cuando viene el año nuevo y el viejo se nos va.